agradable tertulia del doctor Morgue. El inspector de la Sûreté, Jean Vidocq, fue llamado urgentemente al despacho de su superior, el comisario Barry. Jean, creo que estamos sobre una buena pista. ¿De quién, señor? Pero qué pregunta más tonta y estúpida, inspector. ¿No se lo imagina? Vamos. Me decepciona usted. ¿Detrás de quién corremos todos los policías del mundo desde hace 100 años? Ah, ¿qué 100 años? ¡1000 años! Ah, Mortis. Sí, señor. Mortis. Y creo que esta noche podríamos ser nosotros quienes nos anotemos el punto máximo al atraparlo. ¿Por qué sonríe así? Tengo 30 años y 10 de policía, jefe. En estos 10 años he oído a muchos jefes, no solo franceses, sino de todo el mundo, decir lo mismo. ¿Y qué sucede? A última hora, ese sujeto se escurre de entre los dedos. Pero esta vez no será así, Vidocq. Mire, escuche. Hemos recibido una comunicación de la policía de Berlín en que se nos asegura que el doctor Mortis ha abandonado el país con rumbo a Francia. Desde anteayer, fecha en que recibimos ese comunicado, hemos controlado a cuánto pasajero ha transitado por las fronteras. Pero solo uno de ellos nos parece sospechoso. Supongo que Mortis no será tan ingenuo de viajar con ese nombre o apodo, ¿verdad? Oh, por supuesto que no. En Alemania se hace llamar Barón von Stroheim. En Rusia, doctor Zorim. En Italia, Profesore M. Sorti, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el viajero sospechoso? Ah, un tal doctor Tisserand Morgue. Sugestivo apellido, señor. Morgue. Está pensando en aquello de morgue como depósito de cadáveres, ¿eh? Pues sí, usted sabe también como yo que se les dio el nombre de morgue a esas salas en honor, si es que se trata de un honor, de uno de los primeros médicos que institucionalizaron las autopsias, de apellido Morgue. Bueno, pero ¿qué le hace sospechar de este viajero? Su nombre, Tisserand Morgue. Un anagrama, Vidocq, un anagrama del nombre Mortis. En Tisserand encontramos las letras T y S. ¿No es así? Sí. En Morgue, la M, la O y la R. Juntemos todas y obtenemos Mortis. Sí. Pudiera ser. Aunque yo encuentro algo retorcido su deducción, jefe. Siguiendo su sistema, cualquiera que en sus nombres y apellidos se encuentren estas 6 letras, podría ser el doctor Mortis. ¿No tiene nada más sólido? No, querido, ya, no. No tengo nada más. Es que usted no comprende. Yo me aferro a cualquiera posibilidad, por descabellada que parezca, con el fin de poder echarle el guante a ese tipo. Tal vez sea esta una ocasión. Siempre que se trate de quien usted cree. Tiene que ser él, no hay duda. La descripción es la misma. Mire, alto, delgado, de barba y bigotes, anteojos oscuros, aún en los días más nublados, y viste una larga capa negra forrada en seda roja. Morgue estará esta noche en casa de la opulenta Madame Boniface, inspector. Vaya. ¿Y qué relación puede haber entre Morgue y la Boniface? Una sola. Las joyas de Madame que suman una fortuna. Bueno, pero ¿pretende usted decirme que un sujeto como Mortis se transforme en un John C. Raffles? Oh, sí, no él. Alguno de sus cómplices, Vidocq. Mire, escúcheme y ponga atención. Si bien es cierto que ese ser, para no emplear la palabra hombre, es quien es. No es menos cierto que, como ser humano, necesita de dinero. Pese a todo, su poder no puede fabricar dinero, no, no. El oro le es tan necesario, por lo tanto, como la sangre de sus víctimas. Y las joyas de Madame estarán a su alcance esta noche. Por lo demás, no será la primera vez que Morty se transforme en ladrón. Ya lo ha hecho otras veces y con pleno éxito. Sí. He oído mucho hablar del doctor Mortis como un ente extrahumano. Por supuesto que se me hace cuesta arriba creer en su existencia como tal. Pero es usted tan vehemente al hablar de él que no puede dudar cualquier persona de sus palabras. Y no debe dudar nadie de ellas, Vidocq, ni usted tampoco. Mi padre, que fue policía como yo, sufrió el ataque de un vampiro humano. Y escapó de transformarse en un zombie gracias a la oportuna intervención de un sacerdote, el padre Libby, que no pudo socorrerlo a tiempo. Sin embargo, si bien salvó su alma, no pudo salvarle la vida. Por entonces yo era un muchacho de unos 15 años. Y me juré a mí mismo no descansar hasta dar con esa bestia. ¿Un vampiro humano? Si solo se tratase de un vampiro humano, no sería tan difícil destruirle, inspector. Se puede hacer con una estaca en el corazón, por ejemplo, o con balas de plata, con puñales de ese mismo metal. Una inoculación de alguna sustancia que le contenga. Pero los que han querido acabar con él no lo han logrado. Pero hay algo en todo esto, señor. Si Mortis es un ente tan poderoso, ¿cree usted que se dejará atrapar así como así? Todo depende de cómo actuemos. Por eso es que le necesito a usted. ¿Soy yo algo especial? De no ser así, no sería inspector jefe a los 30 años de edad, mi querido amigo Jan. Sí. ¿Qué es lo que acontecerá esta noche en casa de la Bonifaz? Una vez al mes, Madame celebra una de estas tertulias para presentar a sus amistades, que no son pocas, alguna nueva personalidad o un nuevo amigo o una nueva amiga. Y esta noche va a presentar al doctor Tisserand Morgue. Oh, ya veo. ¿Y qué se supone que es el doctor Morgue? Bueno, es algo así como semejante a un santón. Uno de mis hombres, fingiéndose funcionario de la compañía de teléfonos, pudo introducirse hace algunas horas en casa de Madame e inquirir con la servidumbre algunos detalles que no serán de mucha utilidad. Oh, ¡qué astuto! Entre ellos, que Morgue es una especie de curandero, santo, mentalista y qué sé yo. Madame siente debilidad por estos personajes. Por ejemplo, ella admira a Rasputín, a Nostradamus, Paracelso y hasta Houdini, el ilusionista. Una verdadera ensalada mixta. Ni más ni menos, mi querido amigo. Ahora bien, Madame posee una verdadera fortuna en joyas que están depositadas en un banco de París. Pero cuando celebra estas tertulias, suele exponerlas a sus amistades. Bueno, manía de anciana solterona, por supuesto. Si mis deducciones no son erradas, Morgue aprovechará esta circunstancia para apoderarse de las joyas. ¿Hay algún precedente de que haya actuado así en otras oportunidades? Por supuesto. ¿Por qué cree usted que huye de Alemania? Porque se alzó con una considerable cantidad de dinero, joyas y valores de casa del general Muhlenbrock en Frankfurt. Ah, ya veo. La policía llegó tarde para prenderlo. Como rúbrica a su golpe de mano, Mortis o Morgue, o como queramos llamarlo, dejó una nota de agradecimiento por el apoyo prestado por el general a la causa de los muertos. Vaya. Sí que es extraordinario. Me agradaría mucho toparme con él, jefe. Esta noche tendrá usted la oportunidad, Jan. Y no falle. Yo le secundaré oportunamente. pero debemos actuar de tal manera que nadie sospeche qué es lo que tramamos. Mire, vea usted, la caja fuerte de Madame está ubicada. Casa de Madame Evangelina Boniface de Perrier estaba brillantemente iluminada. Unas 30 personas bailaban a las compases de una orquesta. Entonces... El doctor Tisserand Morgue. Oh, al fin llega usted, doctor. Madame, mis respetos. Ruego usted dispense este atraso, pero asuntos que requerían mi inmediata atención me hicieron temer perder esta noche inolvidable. Oh, monsieur, es usted un perfecto gentleman. Acto seguido, la dama hizo las presentaciones del caso. Mientras en el salón todo era alegría y fiesta, uno de los criados subía subrepticiamente la gran escalinata de mármol que conducía al segundo piso de la gran casa. El criado se detuvo en el descanso superior de la escalera. Una de las 12 puertas de otras tantas habitaciones se abrió y una joven mucama apareció. Con la mano llamó al criado y poco después ambos estaban en una enorme alcoba que era la de Madame Boniface. La caja de seguridad está ahí, inspector. Está bien. Puedes retirarte. La mujer salió dejando solo al criado. Este cerró la puerta cuidadosamente después de asegurarse que no sería sorprendido y se encaminó a la caja fuerte. De un bolsillo extrajo una cruz de marfil y la colocó de manera que sellara el disco de la combinación. Fue cuando iba a volver sobre sus pasos que sintió aquel extraño calor. Rápidamente el hombre volvió la cabeza para mirar y entonces lo vio. ¿Eh? ¿Usted? La luz que estaba encendida fue apagada sin que nadie la tocara y entonces el ominoso sonido de un par de alas se oyó en el silencio de la habitación y... Mientras tanto, gran parte de los contertulios rodeaban al apuesto doctor Morgue, que contaba algunos chistes de subido color, rematados de macabros desenlaces. Oh, doctor, ¿por qué no nos relata una de esas historias de terror que tanto agradan? ¿Se las oía usted una vez en Budapest, en casa de los condes Morescu? ¿Recuerda? Oh, sí, recuerdo, madame. Me impresionó mucho aquella que usted llamó compulsión. ¿Por qué no la repite esta noche para mis amigos? Morgue lanzó una mirada al reloj. Si es ese su deseo, madame, ¿cómo negarme? Es usted gentilísimo, como de costumbre. ¿Qué perfume más exótico? Morgue había extraído su pañuelo y aquel perfume que la dama llamara exótico se esparció por la sala. ¿Es de la India? Oh, no, es un producto de aceite muy especial, madame. Bien, ¿quieren tomar asiento, por favor? Gracias. Me agradará relatarle la historia que Madame Angelina ha pedido, pero quiero que todos ustedes estén cómodos, por favor. El lugar donde ocurrió esta historia es una pequeña aldea perdida en los Cárpatos. Los esposos Chernik se apearon del automóvil frente a la casa solariega, la última de una larga avenida. La puerta principal se abrió y en el umbral apareció un hombre alto, delgado. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren aquí? Johanu, hermanito. Vera, ¿ustedes aquí? Sí, recibimos un telegrama de Ana pidiéndonos que vinieran. Ana, pobre Ana. Pero pasen. Gracias. Oh, hermano, cuánto deseaba verte. El telegrama de Ana parecía angustiado. Vera, hermanita. Tom, querido cuñado, qué gran alegría me dan. Lo mismo digo. Llegan ustedes en el momento oportuno. ¿Pero qué sucede? Oh, algo horrible. Horrendo. Asesiné a Ana. ¡Joano! Cielo santo. Eso es imposible. Esa ¡imposible! Lo hice esta mañana. Oh, Dios mío. No tenía otra alternativa. ¿Comprenden? No la tenía. Era su vida o la mía. Y ella ya no pertenecía a este mundo. ¿De qué estás hablando? No puedo creerlo. Ustedes se llevaban tan bien. Parecían tan felices de venir a vivir a las montañas. Tu salud parecía restablecida, Joanu. Sí, sí. Todo eso es cierto. Aquí pude ejercer mi profesión de médico, pero estas montañas, esta región maldita. ¿Dónde está el cadáver de Ana? Arriba. ¿Dónde? En su alcoba. Quiero verla. No. No hará nada de eso. No todavía. No es prudente. ¿Pero qué quieres decir? Por favor, dame una copa, Dom. Creo que voy a desfallecer. Oh, Dios. Tuve que destruirla, hermanita. ¿Pero por qué? Tuve que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que hacerlo? ¿Por qué? Dime, toma, bebe esto. Esto te calmará. Sí, gracias. Bebe. Ahora habla. Tuve que hacerlo porque... Mira mi cuello. ¿Sí? ¿Qué ven? Oh, Dios mío. Punto rojizo sobre la yugular, ¿verdad? Sí. Dos marcas. Pues, Ana lo estaba haciendo. No. Me mordió tres o más veces. No lo sé bien. Dios. Al principio yo no me di cuenta de lo que ella me hacía en la noche. Pero anoche... Me desperté cuando ella me robaba la sangre. Esto es una locura. Eso es imposible, imposible, Joanu. ¿Pretendes insinuar que Ana era una vampira humana? Eso era. Oh, Ana. Ana. Tom, por Dios. Que cálmate, Joanu. Por Dios. Cálmate y cuéntanos todo. Anoche me di cuenta del horror al sentirme lazo. Por primera vez sentí un embaramiento del cuello y me miré en el espejo. ¡Oh, Dios! Ahí estaban las marcas de la upira. Tuve un miedo atroz. El miedo pudo más que mi perplejidad. ¿Cómo podía yo adivinar que ella era una upira? Aunque... Sí... Sí, debía haberlo adivinado, pues ella es hija de estas regiones malditas de los Cárpatos, hermanos míos. ¿Se dan cuenta de ello? Ella había nacido en este mismo pueblo. Y aquí me trajo a que yo recuperara mis facultades después de la guerra. ¡Qué horror! No quiero pensar que todo lo premeditó. No puedes decir eso, hermano mío, no puedes. Cuando supe lo que me estaba haciendo... Temí por mi vida. Después de esa lasitud, sobrevendría una extrema debilidad. Luego una aguda anemia. Y por último, la ataxia y la muerte. No. Tenía que defender mi vida. ¿Lo habrían hecho ustedes lo mismo? Seguramente. ¿Verdad que sí? Era su vida o la mía. Yo amaba a Ana, pero ella ya no era Ana. Era una bestia del Averno. Y había que destruirla enseguida. ¡Hermano, no! Y esta madrugada preparé el nitrato de plata. ¿Nitrato de plata? Sí. Le inocularía nitrato de plata en el torrente sanguíneo. Pensé en las balas de plata, en la estaca en el corazón. Pero no deseaba ver su sangre derramada. Al fin y al cabo, era mi Ana, mi adorada Ana. Esta mañana, mientras ella dormía, satisfecha sus ansias de sangre, en mi propia sangre, le inoculé el nitrato de plata. ¡Oh, Dios santo! ¿Cómo gritó al sentirse clavada por la aguja hipodérmica? Se revolvió en el lecho. Me miró con ojos horrendos, llenos de odio y malignidad. Pero yo la retuve ahí, entre mis brazos, evitando que sus dientes me alcanzasen el cuello, las muñecas. Y entonces, ella cayó en un estado de sopor, en el que, emitiendo plañidos estremecedores, me lanzó maldiciones horribles de repetir. Horrorizado de mi acción, le disparé un tiro de revólver en la sien. Derramé su sangre. No quería hacerlo, pero derramé su sangre. No podía dejarla en esa agonía atroz. No puedo creerlo. Es imposible. Hermano mío, hermanito, ¿qué has hecho? ¿Qué sucederá conmigo ahora? Joano, cálmate. Quiero que entiendas lo que voy a decir. Habrá que llamar a la policía. ¿La policía? Sí. Ellos tal vez no crean que yo lo hice por salvar mi vida. Joano, has estado muy enfermo, tú lo sabes. Tal vez ellos, la policía, tengan en cuenta que, bueno, ese es un atenuante, ¿no? Es que ellos verán el cadáver de Ana con un balazo en la sien. Tendré que explicarles lo del nitrato de plata y todo lo demás. ¿Todo lo demás? Sí. Joano no continuó. Una puerta se había cerrado en el piso alto. Vera y Dom se miraron y luego miraron al otro. ¿Hay alguien arriba? No. No, solo el cadáver de Ana. Entonces pasos tenues que se acercaban al descanso superior hicieron que todos levantaran las miradas. Vera, presa de un terror cerval, se había aferrado al brazo de su marido. En ese momento, sus desorbitados ojos vieron la silueta de la mujer y el cabello de Dom se erizó en la nuca y apenas si pudo sostener en sus brazos a Vera, que se desmayaba. Joano, gimiendo horrorosamente, huyó entonces de la casa. ¡Joano! ¡Joano! ¡Por Dios, vuelve a casa! ¡Joano! ¡Joano! ¡Don! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Joano está loco! ¡Está loco! ¡Me atormenta, lo aterra! ¡Don! ¡Ayúdame! ¡Joano! ¡Mi amor! Así pues, Vera y Dom se enteraron de labios de la propia Ana, la pseudo vampira humana, la verdad. Joano, su marido, que al volver de la guerra había sido recluido en un manicomio, estaba loco. Al ser dado de alta, habían ido a vivir a ese pueblo de los Cárpatos para que él se recuperara, pero cada vez que había tormenta, el mal recrudecía sufriendo periódicos ataques de insanía. Una de sus obsesiones era que Ana era una vampira humana y que había que destruirla. Solo de milagro la mujer había podido sortear las acechanzas de su marido enloquecido por la tormenta eléctrica. Se hizo un silencio en torno al narrador, lo que este aprovechó para consultar su reloj. Luego se llevó el perfumado pañuelo a la cara. Ha sido maravilloso. No me cansaría de escucharlo de sus labios, doctor. El exótico perfume se esparció en derredor. Entonces una de las damas se sintió mal y abandonó el corrillo. Abanicándose furiosamente, Madame Boniface sonrió forzadamente. Aquel olor emanado de ese pañuelo, quizá del cuerpo del doctor Morguera. Pero en ese instante el comisario Barry, seguido de media docena de policías, irrumpía en el salón con gran escándalo de los circunstantes. ¿Qué pasa? ¡En nombre de la ley, nadie se mueva! ¿Qué significa esto, caballero? ¿Con qué permiso entra en mi casa? Soy el comisario Barry, de la Sûreté, madame. Y vengo a prender al doctor Morgue. ¿Pero cómo es posible, doctor? 30 pares de ojos se volvieron al aludido, quien a su vez contemplaba a los policías con una extraña sonrisa en los labios, y esa sonrisa poco a poco íbase haciendo más amplia, como si Morgue gozara con aquella situación. Barry se adelantó. En nombre de la ley, queda usted arrestado, doctor Morgue. Padece usted de un error, comisario. Madame, por favor, madame. En efecto, el comisario comete un error, pero no el que usted piensa. Entonces, las luces se apagaron. Hubo un momento de consternación, pero Barry fue el primero que reaccionó. ¡Nadie se mueva! ¿De dónde está? La casa está totalmente rodeada. ¡Cabo Lizar! ¡Sí, señor! ¡Enseguida las luces! ¡Sí, señor! ¡Sargento Lerieux! ¡Investigue la causa del apagón! ¡Uf! ¡Qué olor más horripilante! Sí, lo he notado, pero no... ¡Una linterna, señor! Barry apuntó con el ojo luminoso hacia el sillón donde estuviera sentado impasible el doctor Morgue. Entonces se armó el pandemonium. Casi todas las damas se desmayaron de terror y los hombres y mujeres que se habían mantenido sobre sus piernas se cubrían la nariz y bocas porque ahí, sentado en el sillón donde debía estar el doctor Tisserand Morgue, había ahora un cadáver pudriéndose. Por todos los... ¡Lizar! ¡Lerieux! Sí, señor. ¡Alto todo el mundo! Esto es un truco. Ese supuesto monigote y el olor que emana son parte del truco. ¡Vidoc! ¿Dónde está usted? ¡Vidoc! ¡Maldita sea! ¡Lizar, sí, busque señor. A la teniente Renard! ¡Sí, aquí, comisario! ¿Pero qué es esto? Esta mujer es una de las criadas que... No, madame. Es una mujer policía. Teniente, ¿dónde está Vidoc? En la alcoba de madame, sin duda. Junto a la caja fuerte, señor. Usted le ordenó que... ¡Lerieux! ¡Investigue ese monigote! ¡Yo subo por Vidoc! ¡Oh, Dios! ¡Esto es inaudito! ¡Mi alcoba profanada! ¡Oh, no, no! ¡Yo me voy a desmayar! Barry, la teniente Renard y dos policías treparon por las escalinatas. La mujer policía abrió la puerta de la alcoba de madame. ¡Gran Dios! ¡Vidoc! Barry y la mujer se arrodillaron junto al caído cuerpo del inspector Vidoc. Dos puntos rojizos sobre la yugular, cuya sangre ya se había coagulado, hicieron comprender al comisario la verdad. ¡El vampiro! ¡Mire, señor! Bajo la mano hay un papel dirigido a usted. A ver. Al comisario Barry. Esto ha sido escrito con sangre. A ver. Querido comisario, gracias por haberme proporcionado al simpático Vidocq para que me auxiliara. El pobre fue sorprendido por mí cuando colocaba el símbolo cristiano en la caja fuerte. Usted sabe bien que yo, por ser quien soy, no podría haber tocado esos leños cruzados. Me repugnan. Pero pude apoderarme de la voluntad y la sangre del inspector y le ordené que lo hiciera por mí. Por supuesto que apenas tomó ese símbolo en sus manos cayó fulminado como ustedes lo han encontrado. Si usted examina la caja fuerte podrá comprobar que la he limpiado de joyas y valores que a veces, pese a todo, son tan necesarios para convivir con los mortales. Ah, usted se preguntará, ¿quién era el supuesto doctor Tisserand Morgue? Pues en verdad un zombie a mi servicio, quien debía entretener la agradable tertulia contándoles un simpático cuento mientras yo realizaba mi trabajo. Lamento, comisario, no haberle dado el placer de dejarme atrapar. Pero es que no hay hijo de madre humana que pueda hacerlo. Sinceramente suyo aquí o allá, doctor Mortis. Consternado, Barry miró a sus subordinados. Lanzó una última mirada a Vidocq. ¡Sáquenlo de aquí! Comisario, comisario, me voy a volver loca. ¿Qué ha sucedido aquí? El doctor Mortis ha visitado su casa, madame, llevándose todas las joyas. ¿Todas mis joyas? ¡Ay, me desmayo, comisario, me desmayo! Señor comisario, eso que hay en el sillón que hemos cubierto con una frazada es un auténtico cadáver, señor. ¡No seas estúpido, Leñuel! ¡Eso no puede ser un...! Barry se quedó mirando el sillón cubierto mientras uno de los policías atendía a la desmayada madame. Luego estrujó la nota escrita con la sangre de su subalterno, Vidocq. Está bien, Lunier. Está bien. Es un cadáver. Pero por Dios que nadie más lo sepa, ¿me entiende? Sí, señor. Y ahora salgamos de aquí. Poco más tarde, el comisario Barry y sus hombres, llevándose el cadáver del importunado o afortunado Vidocq, abandonaban la casa de Madame Boniface, no sin antes haber despachado en un furgón del depósito de cadáveres los repugnantes restos del pseudo-doctor Tisserand Morgue. La agradable tertulia había concluido. Un simpático cuento, muy simple. Buenas noches.